traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Jampín Humahuaca Salud Intercultural. Aquí desde la ciudad histórica de Humahuaca, desde la quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, Argentina. Bienvenidos a este hermoso programa de Jampín Humahuaca Salud Intercultural. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Y aquí estamos de nuevo en un jueves más desde nuestra querida, desde nuestro querido norte, norte argentino, donde nos encontramos para conversar, para reconocernos desde esta memoria tan hermosa como es la ancestralidad de nuestros pueblos originarios, desde nuestros orígenes. Y vamos a estar presentándonos aquí en este programa ya un poquito más tarde de lo que habíamos programado, pero estamos aquí compartiendo Jampín Humahuaca. Y le damos la bienvenida a Carla desde México, ya está allí al aire. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que... Hola, buenas noches hermanita Sarita, buenas noches a toda la audiencia que nos escuchan en Humahuaca, pero también nos escuchan aquí en la Ciudad de México y en otras latitudes de toda Latinoamérica. Pues aquí comentarte, hermana Sarita, está un poco el clima como antojable para un café, ¿no? Y aparte con esta música que bien nos diste a recibir, pues también se antoja como para un baile. Aquí ya nos dirá la hermana Milena, a quien también tendremos en un momento. Pero sí, aquí está un poco fresco, no frío, pero sí está algo fresco, no me imagino como allá en Humahuaca. Pero pues muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí con nosotros, por estar otro programa más, y que hoy va a ser bastante interesante porque vamos a tener a dos hermanas que nos van a compartir sus saberes ancestrales, pero también estos que se entrecruzan con los saberes también desde la academia. Así es que pues aquí estaremos, hermana, compartiendo. Bienvenidas, bienvenides a todos y a todes. Y pues estamos aquí en Jampín Humahuaca, Salud Intercultural. Gracias, Carla. Muchas gracias por tu mensaje, por tu presentación. La verdad que este programa está, ¿no? Está, digamos, llegando a muchas partes donde ni nos imaginábamos que iba a llegar. Y sin embargo, sí, capaz que sí queríamos o estaba dentro de nuestra intención y está obviamente dentro de nuestra intención generar estos espacios de diálogos, estos espacios para poder conocernos, para poder estar presente, ¿no? Por medio de este medio, valga la redundancia, ¿no? Un medio de comunicación como es la radio. La radio entra a nuestras casas, entra a nuestro trabajo, está al lado nuestro, por ahí, escuchando desde un celular con un auricular, ¿no? Y está en tantas partes que ni nos imaginamos también qué es lo que estarán haciendo. Por ahí están acostados, por ahí están, no sé, en el patio las personas, ¿no? O por ahí simplemente suena esa radio, ¿no? Allí en el patio suena y suena. Y bueno, ahora nos están escuchando, ¿no? Nos están escuchando. Humahuaca, te digo que ahora está con una temperatura, y le contamos a la audiencia, y bueno, la gente que vive en Humahuaca obviamente que sabe cómo está la temperatura hermosa. Hay una luna radiante, un cielo sumamente limpio, con unas estrellas impresionantes, porque bueno, estamos ya cerca de, estamos en otoño, cerca del invierno del Inti Raymi. Jaime, ¿no es cierto? Eso hace que se vea, ¿no?, con más nitidez este cielo maravilloso andino, ¿no?, quebradeño y andino. Así que vamos a seguir disfrutando de estos días espléndidos del sol, aunque el sol se aleja, pero pareciera que más cerca está, no sé por qué, uno lo busca más quizás. Tenemos dos hermanas, una colega enfermera que también va a estar presente, ¿no?, aquí en este programa, compartiendo toda su experiencia, el saber y cómo transita, ¿no?, esta profesión desde estos puntos que vamos recorriendo de diferentes formas, encontrándonos desde formas de medicinas terapéuticas, medicinas ancestrales, bueno, reconociéndonos en ese aspecto, ¿no? Vamos a también a tener la presentación de, bueno, Milena Carvajal. Acá el apellido es Carvajal en Argentina, pero cuando leía bien tu apellido, Milena, decía Carvajal, ¿no? Digo, es diferente. Así que a veces uno pronuncia ahí como suena en el lugar. Pero bueno, Milena ella es de Colombia, así que bueno, ya se va a presentar y nos va a contar. Y también Stay, ¿no? Ahí ya el apellido, ahí se me traba un poquito. Y seguramente Carla nos va a poder decir bien el apellido de la hermana, que es también terapeuta holística, temazcal, y también va a estar con nosotras. Y vamos a estar presentando también un recorrido con respecto a un artículo que realizó Carla para el Día de la Enfermería, el Día Internacional de la Enfermería, el cual vamos a estar analizando. Si querés hacer algún tipo de introducción, o vamos directamente con Milena, Carlita, vos decime. Yo creo que vamos directamente con Milena, sobre todo por el tiempo que nos aplazamos un poquito. Entonces, pues si les parece, vamos presentando a nuestra hermana Milena Carvajal George. Ella es de Colombia, pero también es de varios mundos porque ha andado en diversos lugares, ¿no? Ha sido corpóreamente, pues ha atravesado por diversos territorios, que también esto le permite ampliar también esta mirada en la forma de concebir la salud de los pueblos y la salud de los no también denominados pueblos, sino ciudades. Así es que, pues es un gusto tener a la hermana Milena Carvajal George aquí en este programa. Como les vuelvo a repetir, ella es de Colombia, pero bueno, hoy nos visita desde Nueva York. Así es que vamos a tenerla aquí presente para que nos platique un poco de lo que ella trabaja con esta enfermería holística Jampikamayac. No sé si lo he pronunciado correctamente, hermana Milena. Así es que... pues te escuchamos, bienvenida a este programa. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola Carla, hola Sarita, ¿cómo están, hermanitas bonitas? Muchas gracias por esta invitación. Ya venía yo siguiendo la ruta de este hermoso proyecto que ustedes han emprendido y pues me parece maravilloso pues tener la posibilidad de conocer estos, como tú dices, estos diferentes mundos, estas diferentes formas de ver y sentir la salud. Sí, yo pues soy enfermera de profesión, de base, pues. Pues incluso, bueno, alcancé a trabajar bastantes años. Mis primeros 10 años de enfermería fueron en enfermería clínica, básicamente en unidad de cuidado intensivo neonatal, y pues también tenía algunos turnos que hacía con intensivo adultos. Y siempre he dicho que esto es un llamado que ya está en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en nuestro ADN. Desde siempre pues había sentido que había algo más que yo podía hacer. Sentía que no podía quedarme allí como replicando lo mismo que había aprendido, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde más puedo dirigir esta intención de cuidado? Y pues allí es cuando empiezan a surgir los recuerdos. Entonces, pues se lo comentaba una vez a Carla, ¿no? Que empiezo a recordar incluso a mi padre, ¿no? Cómo él, pues, sin tener una formación en lo que nosotros llamamos esta formación o este conocimiento de la academia, él se dedicaba a la medicina tradicional y su profesión era la sastrería. Y pues a él le llamaban el doctor aguja, porque pues además de dedicarse a crear estas obras, pues en la sastrería, pues la gente lo buscaba para que les ayudara a curar y a sanar ciertas dolencias. Entonces, pues esas imágenes ya estaban en mí, ¿no? Y pues empiezo yo a buscar el camino y pues empezaron a llegar las personas adecuadas para que yo me iniciara en un principio con la medicina naturista, la naturopatía. Y luego de allí pues ya como que se abre una cantidad de posibilidades. De poder estudiar un poco todo lo concerniente a las terapias integrativas, a las esencias florales, a las flores de Bach, a la arboterapia, a la nutrición ancestral, pues incluso tuve la iniciación con el Reiki, el yoga, la meditación. Pues como que cada una de esas posibilidades se empezaron a tornar como herramientas que yo empezaba a poner en práctica en un inicio pues en mi quehacer clínico. Pues hasta que en un momento yo ya decido que debo, o sea, que el nosocomio, pues siempre he tenido también cierta una visión crítica frente pues a esta forma, a este proceso que se lleva a cabo dentro del nosocomio y sentí por allá en el 2011 que ya era hora de retirarme realmente y en ese momento sentí que me separaba, que me divorciaba, no sé cómo decirlo, de la enfermería. Porque sentía como el rechazo por parte de los colegas, esa forma también como te victimizan con ese mismo sistema patriarcal y del biopoder que está dentro del sistema hospitalario, ¿no? Y estos médicos que hacían bromas que para mí no eran bromas, ¿no? Que ellos lo tomaban muy chistoso, pues cuando me decían, jefe, ya le entregó la jugoterapia para este paciente, para que se vaya para su casa. Y hacían ese tipo de bromas, ¿no? Que finalmente a mí lo que hacían era que me reforzaban en mi querer y en mi sentir y pues bueno, ya llega el momento en que me separo totalmente y empiezo en un momento como a igual como a para dónde voy, ¿no? Y bueno, finalmente empiezo a reencontrarme. Me reencuentro también con pues retomando como el conocimiento desde lo artístico, desde lo científico, lo filosófico y pues como en el 2000 desde el 2011 empiezo con la idea de sanarte cuántico y pienso que es más o menos como hasta 2014 que empiezo a darle cada vez más forma. Igual en este momento sigo pues generando pues nuevas ideas. Es parte de lo que es este proceso creativo, ¿no? Veo la salud como eso, como una posibilidad de creación. Cada persona nos permite esa posibilidad de crear. Allí es donde yo digo que está el arte y la salud, ¿no? Cuando tú no tienes un protocolo establecido para tratar a todos los pacientes por igual, sino que tú sabes que frente a ti hay una complejidad que te permite abordarla y eso, ser creativa en ese momento para saber cómo podemos ya sea ayudar a restablecer la salud en el caso de que ya la enfermedad esté presente, o pues de qué manera podemos replicar todo el proceso de prevención de la enfermedad. Entonces, bueno, en este momento eso estoy como ya pues estos años que han pasado me llenan de seguridad y de felicidad, ¿no? De saber que eso, que siento que tomé la decisión correcta y cada persona, cada maestro, cada enseñanza que llega cada día a mí me lo reafirma. Y de la misma manera, cada vez que también puedo actuar como aprendiz o como maestra, la vida me está reafirmando que esta es mi misión. Mile, y bueno, a mí me llama la atención antes de que se me vaya la idea también de lo que estabas haciendo memoria. ¿Tu padre te enseñó a ti esta práctica que él hacía? ¿Hubo alguna transmisión ahí de conocimiento? ¿Tú observabas qué realmente era, qué tipo de personas? Era Un poco, más, si nos sí, puedes. era más Sí. observación, era más observación. Mi papá no era tan buen maestro, tan buen profesor, ¿no? Recuerdo que no tenía como mucha paciencia. Él ya hace 20 años, pues que falleció. Pero eso, era muy de observación, pues las personas llegaban allí a la casa, entonces recuerdo. Bueno, ahí hay una primera cosa que recuerdo que él hizo conmigo misma y que fue que cuando, bueno, yo era pequeña, yo tenía un pie hacia adentro, o sea, yo caminaba con un pie hacia adentro y él me llevó al campo y en un árbol de guayabo, él colocó mi huella en el árbol, en la corteza, cortó la silueta del pie. Y dejó esa silueta en una estufa de leña en la casa donde pues a la que habíamos llegado y él la colgó allí y pues recuerdo que él dijo conforme se vaya secando la corteza pues el pie se va a ir enderezando, ¿no? Porque pues no, como que él no quería seguir la ruta que le había dado el ortopedista, ¿no? Que tenía que hacer esto, esto. Entonces, pues así fue, ¿no? Eso fue como lo primero que recuerdo que realmente mi pie se colocó en la posición en muy pocos días después de que se había hecho ese ritual allí. Y sí lo buscaban personas de pronto que tenían caídas y hacían fracturas, esguinces, entonces él los, ¿no? Los sobaba, los inmovilizaba. Hay otra, bueno, también lo hacía las ventosas, entonces personas que llegaban con mucho dolor y él pues los colocaba y con una velita y una copa, entonces hacía la ventosa. Recuerdo también un caso de una niña que tenía como, recuerdo que esa niña tenía como 3 años, pero la niña tenía como, yo, pues no sé, yo era muy pequeña, pero creo que era como un raquitismo o algo así, ¿no? La niña no caminaba, era extremadamente delgadita y mi papá le fue también, bueno, fue al campo y trajo unas plantas, yo no sé cuáles eran esas plantas, trajo muchas plantas y trajo unas patas de venado, e hizo una cocción, y le entregó a la mamá de la niña una botella con esa cocción y le dijo: tiene que darle a tomar 3 veces al día una copa y la niña en menos de un mes va a estar caminando. Y pues así fue, yo recuerdo mucho que tal vez pasaría eso un mes y la mamá volvió donde mi papá como a agradecerle y la niña corría por todas partes. O sea, ya no solo caminaba, sino que corría arriba y abajo, recuerdo pues en la calle. Y pues eso es lo que digo, esa memoria, pues sí, yo estaba allí observando todo el tiempo, pero pues fue ya como que ya fue una decisión ya más como de un, como les dije en un principio, como un llamado muy profundo. Que sí, que mi vía era la salud, pero no era esa vía que yo estaba ya realizando. Y cada vez que yo veía a un paciente que llegaba en ese estado tan crítico, siempre mi reflexión era: ¿qué puedo hacer yo para? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Yo sé que también ahí juega mucho el ego, ¿no? ¿Qué puedo yo aportar? Pero era siempre el cuestionamiento que yo me hacía, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esos pacientes, con estas personas antes de que lleguen a este estado? ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudarles? Y ese era mi cuestionamiento. Y ahora, Mile, que has pues practicado, ¿no? Que has atravesado a través valga la redundancia, del arte, ¿cómo es que has encontrado y prefabricado también este concepto de salud a través del arte? Que creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a dar este giro epistemológico, ¿no? Este giro sensorial también, este giro lingüístico que le has dado a la salud a partir del arte? Creo que eso es, me parece muy importante, sobre todo pensando que tú la salud la estás mirando desde lo prehospitalario, desde la prevención, ¿no? Y entonces, pues no sé si nos puedas compartir esto, Mile, cómo encontraste, ¿no? Esta representación social de la salud a través del arte. Pues sí, yo pienso que fue a través de la experiencia, siento y pienso que fue a través de la experiencia. Primero que todo, pues desde la experiencia como hacedora, ¿no? Como, pues no sé, sí, igual ya hay mucha línea de artista que dice, pues a mí no me llamen artista, ¿no? O sea, no es el hecho de llamarme o no de esta manera, es solo esa posibilidad de ser creativo. Y pues yo empiezo a sanarme a mí misma primero, ¿sí? Esto es un proceso que yo inicio primero conmigo misma, porque hay muchas capas, ¿no? Nuestros cuerpos son capas y capas y capas de memorias, de información, de traumas. Y empiezo yo entonces a hacer ese proceso conmigo misma y a darme cuenta que era una herramienta muy poderosa. E incluso no el arte por sí solo, sino el evento creativo, ¿sí? Es más como no el producto del arte, sino el atravesar y el caminar ese proceso de creación. Entonces yo siento que allí es donde está el poder, ¿no? Porque además ese proceso de creación es un momento que te conecta con la divinidad. Sí, ¿de dónde viene toda esa inspiración? Viene desde lo divino. Entonces también por eso me encontraba con esa posibilidad de ver el arte en todo mi ser, ¿no? El hecho de respirar, el hecho ese inspirar es más allá de tomar oxígeno, de tomar bueno, ahorita con todos los metales pesados que hay en el aire, toda la contaminación, pero más allá es tomar ideas, ¿no? Es inspirar para para tomar esas ideas. Y allí ya inicia el proceso creativo, ¿sí? Entonces, igual pasa con las personas que llegan a mí, que empezaron y que continúan llegando, en donde pues se reafirma, ¿no? No es tan interesante el producto final, no nos interesa tanto como el proceso que se vive, porque es allí donde podemos dialogar con nuestro corazón, dialogar con nuestra mente, dialogar con nuestras sensaciones, y conectar, ¿no? Conectar, allí lo válido también es lograr esa conexión con nuestro mundo interior, con el mundo del otro, la empatía con el exterior y con, en general, con el cosmos. Milena, vamos haciendo también como un proceso, ¿no? En todo tu relato. Y la verdad que es muy muy interesante, porque ahí entre medio de todo eso, de todo tu relato, hay muchas historias y quedan muchas cosas en las que me gustaría preguntarte, ¿no? Primero, así como también ubicarnos en geográficamente, porque a escuchar sobre tu padre, sobre las historias, ¿no es cierto?, que acontecen en tu niñez, sobre estas formas de curar, estas formas de sanar, también, ¿no?, se reflejan obviamente dentro de un contexto latinoamericano, ¿no?, donde tenemos similitudes. Te invito a que vamos a un tema musical y quisiera que después nos hagas esa descripción geográfica del lugar donde naciste, con nombres y también luego... vi un video que me dejó impactada, porque también un video tuyo sobre el agua y una anaconda, me imagino que es, ¿no?, la serpiente, impresionante, porque me dejó maravillada, ¿no?, la forma en que registran y dibujan, ¿no?, y esa la anaconda y cómo hacen toda una ceremonia hermosa. Bueno, nos vas a contar todo eso después del tema musical, ¿te parece? Vale, dale, perfecto. Gracias, Mile. Gracias, Anita. Abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras, se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el Te cuerpo. Esperamos en Jampina, Humahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina, Humahuaca. Salud intercultural. Escuchamos online www.radioartística.com.ar. Jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina, Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Hello.

honrando lucha y memoria. Hoplitas para lo justo, ecuménico ideal de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Te esperamos en Jampina, Humahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina, Humahuaca, salud intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar www.radioartística.com.ar. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Seguimos en Jampina Humahuaca, salud intercultural. Y ahí comenzamos escuchando Leyenda del Colibrí, Sanarte Cuántico. Sanarte Cuántico vendría a ser. Ya nos va a contar, Milena, qué bonito. ¿Qué es lo que suena? ¿Es verdad que son colibrí? Contanos, Milena. Sí, esta es una pieza musical que... Fue compuesta por un amigo específicamente para una danza ritual que se realizó en el año 2019, la cual se llamó o se llama la danza del colibrí gorri azul. Entonces pues fue inspirada en la leyenda maya de la leyenda del colibrí y sí, es un tema que tiene cantos de colibríes de la zona andina colombiana. ¡Qué hermoso! Y pues mezclado con algunas ocarinas y algunos sonidos también más electrónicos. Sí, sí, la verdad que llama muchísimo la atención y escuchar, ¿no? Siempre imagino, ¿no?, todo esto que surge, ¿no?, en estos espacios tan tan amazónicos, tan cálidos, ¿no?, y con tanta vegetación que inspiran, ¿no?, para hacer algo, inspiran a cada momento, como vos decías recién, ¿no?, inspirarse para producir creatividad, para ser creativos, ¿no es cierto?, para hacer reinventarse en cada momento, ¿no? Eso, la verdad que la música es una trasladar a la música estos sonidos y estas y esto también nos traslada a esa vivencia, ¿no? La verdad que es hermoso. Ahí me decís, Carla, que perdón, Mile, vamos a me decías, Carlita, que el acceso para entrar para TAI. Ahora se lo sí. se lo doy. Mientras tanto, bueno, miren, la pregunta que te había te había hecho al finalizar el bloque anterior un poco esto, ¿no? Que nos describas, ya entramos en este aspecto geográfico del lugar, ¿no? Donde bueno, naciste, donde viviste toda esta experiencia que nos contaste, y bueno, y lo vamos ligando, ¿por qué te vas hacia la danza con todo este tipo de expresión, ¿no? Y hacia la salud. Sí. Sí, claro. Bueno, yo nací en Ibagué, la diosa, ¿no? Ibagué, Tolima, es una ciudad ubicada en la cordillera central de los Andes, ya. Cordillera central de los Andes. Alemán. Vale, esta ciudad es una ciudad mágica. Tenemos un gran Apu, que es el nevado, el volcán nevado del Tolima. También pues viene del vocablo Dulima, que es las nieves o aguas de las nieves, que es allí donde tú viste que estábamos haciendo el ritual en el cañón del Conveima, en estos ríos que vienen precisamente. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, esta es una zona, yo pienso que de allí también vendrá esta rebeldía que está guardada, una rebeldía bien encaminada, ¿no? Porque... Ella sí me escuchan, ¿ok? Yo me escucho. ¿Qué haremos? Gracias, ok. Yo no las escucho, déjame escucharlas. Sí. Tai, está justo, estamos, hola, ¿cómo estás? Estábamos entrevistando un ratito a Milena y luego seguimos contigo. ¿Te parece, Tai? Justo estábamos relatando la vivencia de Milena. No sé si me escucha. Sí. Creo que no. No, ¿no? Yo le voy a silenciar, ¿sabes? De acá. Nada. Ahí va. Sí, me decías de... Sí. Sí, entonces te decía, claro, esta es una zona de una tribu indígena que fue la tribu más... resistente a la invasión de la colonia española, colonial española. Fue una de las tribus que a las cuales ellos no pudieron contra ellos, o sea, decía algún historiador con el que hablaba hace poco tiempo que tal parece que a ellos no los pudieron exterminar, solo fue que llega un momento en el que ellos se desplazan por unos caminos secretos hasta llegar a las Amazonas brasileñas. Entonces sí, esta es una región bien poderosa. Allí en donde tú veías que se realiza entonces el ritual, pues estaba como también se hace allí también por esta energía, ¿no? de la diosa Dulima, de la cacica Dulima, también una imagen, una leyenda y casi que mitológica, ¿no? Que nos remonta a estos años de colonización y nos lleva a conocer a una mujer que era sacerdotisa, que era la chamana de la tribu Dulima y que finalmente fue pues sacrificada, ¿no? Asesinada por los españoles, pero pues su espíritu se mantiene allí como espíritu protector y sanador de las aguas del Nevado. Entonces, pues ese ritual que hacíamos este día fue un ritual que se sumaba al canto al agua, que es un movimiento que ya pues es un movimiento internacional y lo que buscábamos era con la imagen de la anaconda encontrar la simbología de la Yakumama, ¿no? Entonces es esa gran anaconda, ¿no? La Yakumama, que fue dibujada en una convocatoria que hicimos a toda la comunidad ibaguereña. Sí. Que llegó al lugar y entre todos pues la llevamos, pues la plasmamos, y teníamos un invitado también muy especial que pues es el maestro Dioscórides Pérez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, ese día fue muy muy muy bonito, muy especial. Utilizamos materiales amigables con la tierra, ¿no? Porque sí, sabíamos que una de esas serpientes iba a ser entregada al agua. Entonces pues utilizamos papel de arroz y colores pues vegetales y amigables pues con el ambiente. Sí, la verdad que sí, sí, eso también leí abajo en el enunciado, ¿no? Del video. Le invitamos a todas las personas que están escuchando la radio, pueden encontrar estos videos, ¿no es cierto?, de Milena, allí en YouTube. Tenés una página, tenés un... si nos podés nombrar y decirla para que... Porque... o sea, me encanta el arte, no sé nombrarla, no sé, digamos, describir, me maravilla todo lo que hiciste, vi todos los videos, y la verdad que también desde esa presentación que hiciste con otras compañeras y hermanas también en la danza de Frida, ¿no? La verdad que ahí quedé así impactada, ¿no? Por esa capacidad de transmitir, ¿no? No solamente una sensibilidad y un dolor, sino también transmitir a partir de ese relato expresivo del cuerpo, ¿no? Todo lo que nos ocurre, ¿no? Y que no es fácil realizarlo, no es fácil, y también ese juego que se hace con la imagen, ¿no es cierto? Con la tecnología, con la música, como esto que estábamos escuchando recién, ¿no? El canto de los es todo como un todo que despierta, ¿no? Y maravilla. Así que bueno, eso, ¿no? Un poco te pido que nos, para que las personas que están escuchando la radio también puedan luego entrar a YouTube y verlo, ¿no es cierto? Y emocionarse como yo. Vale, gracias. Tan lindo, Sarita, gracias. Pues sí, mira, esto también ha sido posible gracias a todos los colaboradores que se suman, ¿no? Entonces, gracias a en el sonido, pues me colabora mucho Camilo Naranjo, en la edición de video Carlos Armando Castillo, y bueno, eso son amistades que han perdurado en el tiempo y que se suman, ¿no? En estos procesos creativos. Mi página en YouTube es mi nombre, Milena Carvajal George, ¿sí? Y también me pueden encontrar en Instagram como Sanarte Cuántico, ¿sí? Que Sanarte Cuántico es como tal el nombre que le entrego al proyecto con el que he venido desarrollando todas estas ideas ya hace 10 años casi. Entonces, pues, bienvenidos todos, todas, todos allí a que me visiten en estas redes sociales, ¿no? Y que sigamos en contacto, ¿no? Y que, pues, bienvenidos, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan. Pronto estoy por lanzar la página web, que pues también vendrá con otras sorpresas allí, y pues continuar con mi consulta de salud integrativa, con los espacios terapéuticos, tanto individuales como grupales. Me encanta trabajar mucho en grupo, ¿no? ¿No? Se sana, sí. Sí, se sana, la sanación colectiva es muy hermosa. Sí. Muy hermosa, unos nos ayudamos con otros, y esas redes que se construyen allí son son redes que son muy necesarias en este momento, sobre todo sabemos pues que este sistema en este momento está como tratando de romper esas redes, y somos nosotros, nosotras las llamadas a mantener esas redes y a fortalecerlas y acercarnos cada vez más, porque somos en esencia seres sociales que sanamos gracias a la presencia y al contacto con los otros, con las otras, con los otros cuerpos. Exacto. Esto, mira, y te veo, bueno, le cuento a la audiencia que nosotros nos estamos comunicando por Meet, así que la estoy viendo a las chicas, ellas me ven también a mí, entonces estamos ahí, y yo la veo, la escucho y me imagino, va, y recuerdo todos los videos que ha realizado, ¿no? Y esa, y la imagen más allá del cuerpo humano, o de la cuerpa, ¿no? Veo también las hojas, el río, la pintura, qué capacidad para conjugar, ¿no? Todas estos elementos que nos rodean, y que no se pierda ninguna, que estén todos presentes, todas y todos presentes en ese espacio, ¿no? ¿Cómo logras eso, Milena? Yo creo que es con el convencimiento de que estos seres ya hacen parte del cuerpo, de la cuerpa, ¿sí? Ya están allí. Entonces, el agua, las flores, las montañas, las piedras, todo lo que muchas personas aún observan como sencillos recursos, les dicen, ¿no? Recursos naturales, son seres que nos habitan. Y que cuando llegamos a ese entendimiento y comprendemos que yo soy esos seres, y que esos seres están en mí tanto químicamente hablando, ¿no? ¿Cierto? Porque si hablamos de bioquímica, están allí presentes, ¿no? Con todos los elementos, pero también si lo hablamos desde lo espiritual, ¿no? Desde esa energía divina que nos da vida y hace que nuestra conformación en este tercer mundo pues vibre, ¿no? y se manifieste. Entonces, pienso que es eso, esa sensibilidad, ¿no? Y ese reconocimiento, al saber que no somos el centro del mundo, que más bien somos un granito de arena más, y que estamos inmersos en esa belleza de la madre naturaleza. Y los ruidos, te sigo preguntando, te voy a los ruidos, los gritos que escuchaba, ese sonido, ¿no? De ahí en alguno de los ejercicios que realizaban, ¿no? Como el tocarse. Pero no es un tocarse, qué sé yo, así tímidamente, ¿no? Sino con fuerza, con ganas. Qué lindas expresiones, Milena. La verdad que te felicito. Es maravilloso todo lo que realizás. No sé si Carla tenés alguna pregunta, pero yo si sigo le voy a preguntar. La voy a hacer hasta mañana, vamos a estar acá. No, sí, totalmente. Es que es muy interesante esta actividad que hace Milena. Y sobre todo a mí me impresiona, y creo que, bueno, no me impresiona en el sentido de verlo como algo irreal, porque creo que muchas hemos pasado de este mundo occidentalizado, que nos trató de occidentalizar, mejor dicho, pero que hemos regresado otra vez a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, a nuestro sentir, ¿no? Al gran espíritu, que en un momento vamos a hablar con Tai también de esto. Pero es como volver, ¿no? Volver nuevamente, devolverte a todo aquello que nos da sentido, que nos da origen a la salud, y que, bueno, yo creo que en este programa eso es lo que tratamos de dejar en claro, que necesitamos pues despatriarcalizarnos y descolonizarnos de este concepto, ¿no? De salud que tenemos muy anclado desde el occidental, y que no nos permite lo que nos decía Milena, ¿no? Se permite lo que Milena ha alcanzado y lo que Tai también ha alcanzado gracias a esta desoccidentalización, pero también descolonización y despatriarcalización que, que nos permite tener esta interacción. Es que yo de mi parte, pues muchas gracias, Milena, por toda esta sabiduría que nos dejas y que te atraviesa corporalmente y también nos permites atravesar a nosotros a través de tu sentir. Así es que eso, hermana Milena. Gracias por recorrer conmigo ese Pachacuti, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita, el camino del recordar, del regresar a lo que ya somos. Sencillamente, cuando te decía, somos capas y capas y capas de memoria, lo que estamos haciendo es rompiendo esas capas exteriores, que además son más exteriores porque en el tiempo fueron generadas con menor brevedad, ¿no? Son las más breves, pues, en la historia. Entonces, tal vez eso nos queda al llegar a ese momento del despertar, nos queda fácil romper esas capas porque son incluso las más livianas, ¿no? Y empezamos a llegar a esas capas profundas que en donde están guardadas todas estas posibilidades, ¿no? De recordar estos posibles mundos en los que sanamos y nos curamos a través de la alegría, del amor. Y del sabernos que pues como una humanidad realmente no estamos solas, nos tenemos y nos contenemos y gracias a eso es que podemos avanzar y continuar eso en el camino de la sanación, porque también está dicho allí, ¿no? Que la sanación es eso, es un camino en donde tenemos subidas muy altas y luego tenemos que volver a bajar y tenemos de nuevo que tomar la loma, ¿no? Y es así, porque de esa manera también es que nuestro cuerpo todo el tiempo se adapta y vibra y se permite el cambio, ¿no? La transformación, lo inmanente. Entonces, pues, mil gracias a ustedes. Yo, como les decía, feliz de... Desde que aquella vez que estábamos haciendo el taller me contaron la idea, yo, wow, yo tengo que estar ahí. Entonces, muchas gracias por hacer realidad este momento y que espero que no sea el único y que nos inventemos nuevos lugares. Muchos espacios, nuevos lugares, momentos, muchos momentos y tiempos, ¿no? Ya estamos nosotros con Carla, con todas las hermanas enfermeras y también médicas tradicionales, todas las que estamos en la salud intercultural, proponiendo, ¿no? Esto de proyectarnos, de soñar en un encuentro mucho más adelante, ¿no? Y ese sueño, bueno, se tiene que concretar. Y espero que, bueno, allí realicemos todas estas hermosas expresiones, ¿no? De sanación que también nos propone cada hermana que participa de este programa. ¿Te quedás, Milena, un ratito? O si te querés ir, no importa. Pero claro. Si te quedás. No, yo quedo aquí con ustedes acompañándolas. Dale. Claro que sí, acá me quedo. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos en Jampín Humahuaca. Ya estamos con Tai también allí presente y la vamos a presentar enseguida. Vamos, Carlita, con un tema musical. A ver, Amparo Ochoa, Jampín Humahuaca, Salud Intercultural. Enseguida volvemos. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Música. eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca. Salud intercultural. Tata Jumberan. Salud intercultural. Tajiknu Tunuranes. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Campina Humahuaca, Salud Intercultural. Y bueno, después de este momento pues tan sanador, porque también la sanación surge a partir de la escucha, de ya bien lo decía Sarita, de la música, de estos sonidos, ¿no?, de estos ruidos, de esta vibración que también se siente, la energía. Así es que no solamente la sanación la vamos a encontrar a través de una terapia directamente, pero también a través de la palabra. Así es que, pues vamos a partir y vamos a hablar con otra invitada que tenemos hoy. Y desde México quiero presentarles a una gran hermana, una gran amiga, a Tayla Rondo. Ella, de forma general, pues comentarles que ya es también terapeuta holística, además de ejercer la psicología, pues es terapeuta. Gracias. Pero algo importante de Tay es que tiene también múltiples terapias, así como Milena, pero hoy principalmente por lo que le hemos traído este espacio es para que nos hable también del temazcal, que es una de las grandes terapias ancestrales que nos legaron nuestras primeras culturas aquí en México y que nos permiten también este espacio de sanación. Y que bueno, no quiero robarle más hablando despacio, este momento a Tay. Y pues bienvenida, Tai, a este espacio y pues cuéntanos un poco de tu trayectoria también como terapeuta holística, pero también de qué es esto del temazcal, sobre todo que nos escuchan de Argentina, de toda Latinoamérica. Así es que pues bienvenida, Tai, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carla? Un gusto saludarte de nuevo, igual que siempre. Un gran abrazo para todas. Aquí teniendo el placer de escuchar a Milena. Yo no he visto sus videos, se oye súper interesante lo que hace. Será un placer echarnos un clavado a ver su trabajo y disfrutar de ese maravilloso ángel que se ve ahí enfrente. Muy agradecida contigo, igual que siempre, por los espacios que compartes. Así es que, pues, muchas gracias. ¿Yo qué te cuento de mí? Pues nada, aquí dando lata, igual que todas, sanando, como bien decía, ¿no? Buscando encontrarnos, caminando, disfrutando de la vida. Ayer, hablando con dos personas que amo muchísimo, decían, bueno, ¿cuál es el fin de estar en este planeta, de caminar con dos piernas, ¿no? Y decían, el amor. Experimentar el amor. ¿Qué más sanador que el amor, no? No hay necesidad, yo creo, de brincarnos a otro lugar más que amar. No tenemos necesidad de hacer otra cosa más que amar. Hay que aprender a amar, a disfrutar, y pues de eso se trata el temazcal finalmente, ¿no? Tenemos mucha suerte, somos muy afortunadas. Yo creo que todos los nativos americanos siempre fuimos muy afortunados por nuestra impresionante conexión con todos los elementos, con todos los elementales, con la tierra, con nuestros cuerpos, con esa intuición profunda que teníamos en nuestros saberes. No dudábamos de lo que nuestro cuerpo nos decía, de nuestra corporalidad, de lo que escuchábamos en cada latido de nuestra sangre, ¿no? Y siempre valoramos como esa parte de todo lo que convivíamos, siempre fuimos uno. Esa situación, yo creo que ser americanos es maravilloso, de vivir en este continente, de pertenecer a esta sangre que corre en nosotros. Bueno, hermanadísimas todas y todos, siempre vibrando bien bonito y disfrutándonos. Eso creo que es lo más importante. Desconozco en otros países latinoamericanos, pero se vive y se siente, ¿no? Hablamos de Cuba, por ejemplo, que sí tenemos mucho contacto, y cómo disfrutan de su cuerpo, cómo se mueven. Yo creo que así todos los americanos disfrutamos mucho de quiénes somos y de lo que nos dice nuestro cuerpo, y allí se manifiesta gran parte de nuestra salud, en cómo nos vivimos y en cómo nos comportamos. Y bueno, pues el temazcal solamente es una herramienta más, una máquina maravillosa, una ceremonia de sanación espiritual, de sanación física, corporal, mental. No importa qué te duela, qué te aqueje, es un vientre universal listo para recibirnos, para que cambies lo que quieras cambiar en ti. Y siempre te pide una cosa, que hagas conciencia, ¿no? Que tengas esa conciencia que deseas ir a entregar para que puedas volver a vivir todo tu proceso, toda tu gestación. Esta vez no gestas desde una pequeña célula, gestas con todo este cuerpo que nosotros habitamos, de la manera que sea, a veces con nuestros conflictos, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con la falta de certeza que nos deja ser parte de esta sociedad occidentalizada, ¿no? De esta rutina tan veloz, tan voraz, con todas esas dudas que traemos, pero habitándonos aquí, en estos brazos, en esta cabeza, en estas piernas que nos contienen, y pudiéndonos gestar. Eso yo creo que es el temazcal, ¿no? Nos da la oportunidad de volver a gestarnos y reconstruirnos como nosotros estemos dispuestos a trabajar en esa gestación, en esa construcción. Eso es lo que nos pide, conciencia, entrar con mucha conciencia. Esta terapia, bueno, para los que no conocen la terapia, ¿verdad? Se basa en saberes muy antiguos que se complementan unos con otros. Se utiliza la herbolaria, se utiliza el movimiento de energía, se utiliza el calor, se utiliza la sabiduría ancestral que habita en las piedras, en las piedras volcánicas, a las cuales llamamos abuelas, por todo ese conocimiento. Se utiliza toda la energía de nuestro padre, el fuego, que puede tener tantos nombres, Cauyumari, Huehueteotl, el que tú quieras, ¿no? No importa, es el fuego que nos habita y el que nos hace vivir y que nos va a volver a brindar esa posibilidad de sentir su calor. Son todos los elementos trabajando para volver a encontrarnos juntos en un espacio húmedo, caliente, contenido, como decía Milena, ¿no? Que de repente no sabemos si contenernos es bueno o fluir es mejor, pero creo que debemos de tener y aprender a tener equilibrio entre contenernos y fluir. Fluimos en algunos sentidos y nos contenemos en otros, como un buen río, ¿no? Hay momentos en que se hace pausa y se puede uno contener, y hay momentos en que uno vuelve a fluir porque te desborda el caudal y te llenas nuevamente y tienes mucho que dar y puedes ir bordeando todos los caminos y reverdeciendo los árboles y los pastos y volverás a encontrar pausas en donde tengas que parar. Y te vale, y se vale nuevamente contenerse, y se vale nuevamente recobrar fuerzas. Y eso es, creo, precisamente el temazcal, un espacio para recobrar fuerzas, para volverte a gestar, para volver a hacer conciencia de quién eres y dejar que todos los elementos que se suman ahí, aire, tierra, fuego, amor, te vuelvan a construir, te vuelvan a dar permiso, te vuelvas a dar permiso de encontrar la salud. Cuéntame si por ahí voy bien explicándote qué es el temazcal o por dónde me voy. Sí, sí, maravilloso, Tai. La verdad es que estamos tan, yo creo, no sé, me dirás Sarita y Milena, pero estamos tan emocionados con lo que nos platicas, que un poco hasta perdemos como el sentido de realmente de lo que queremos preguntar, porque son tantas cosas. Pero lo cierto es que a través del temazcal, y que yo he aprendido mucho de Tai, porque bueno, yo también desde pequeña, yo he platicado a Tai que desde hace mucho tiempo que también en los pueblos aquí de México pues se practica, ¿no? El temazcal se lleva como un estilo de vida, pero pues realmente Tai ha estudiado bastante y ampliamente toda esta terapia, y pues tienes estos principios, estas fundamentaciones, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Tai, que bueno, ya a partir de un diplomado que también desarrollé con Tai, y que ella pues era parte de estas terapeutas que también nos mostraban, nos transmitían toda esta sabiduría ancestral del temazcal, y siempre surgen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se logra realmente, o qué, a través de qué se trabaja en el temazcal, que es principalmente la energía, que tú ya nos platicarás, Tai, cómo es que funciona realmente esta entropía, ¿no? Esta forma y este giro, ¿no? De energías que se llevan dentro del temazcal, la música, ¿no? Las abuelas que ya nos habías platicado, ¿no? ¿Cómo es que se lleva este proceso de sanación dentro de esta madre tierra que también nos permite crear todo este proceso complejo y amplio de sanación? Okay. Creo que hay que comenzar por el principio. Nosotros, por lo general, tenemos que comenzar desde el concepto de que estamos, de alguna forma, desequilibrados. Constantemente encontramos situaciones que no nos permiten vivir permanentemente en equilibrio. Y entonces, a veces estamos vibrando muy alto. Y vibrar muy alto también es un desequilibrio. No podemos permanecer vibrando alto todo el tiempo o vibrando muy bajo, ¿no? Aquí en la medicina tradicional mexicana, pues tenemos esta conciencia de que existe calor y frío. Hay enfermedades calientes y hay enfermedades frías. Y nuestra cualidad como seres humanos, somos de sangre caliente, somos animales calientes y necesitamos mantener nuestro calor. Por lo tanto, el temazcal trabaja en función de este principio de frío y caliente y de equilibrio. El temazcal lo que va a fomentar en nosotros es un equilibrio térmico primero que otra cosa. Por lo general, llevamos frío en los pies porque no los protegemos, frío en el útero porque nos hemos creído tantas cosas que nos dicen al respecto de ser mujer, de nuestro sangrado, de nuestros ríos rojos, de cómo debemos de vernos por ser mujeres, ¿no? 90, 60, 90, 1.72 y así de jajaja, pues si somos estas mujeres con toda nuestra genética, con toda nuestra carga, chaparritas, caderonas, con mucho busto o a veces demasiado flaquitas, ¿no? Totalmente distintos a esos conceptos. Y bueno, Ahí el útero se nos enfría, esa capacidad de generar vida, de generar felicidad constantemente, y además de utilizar nuestro caldero mágico permanentemente como algo que transmuta y que se mantiene alquimizando las cosas, ¿no? Es algo maravilloso de nuestro útero, que sucede también en el temazcal por ser un útero universal, ¿no? El útero universal, como nuestro útero, realiza dos funciones. Una es gestar, por lo tanto es transmutar las cosas de un estado a otro, y el otro es alquimizar, que parece lo mismo, que es cambiar un estado, un elemento a otro, pero es impresionante que nosotras, por solamente tener cuerpo de mujer, con un útero dentro, ya tengamos esas características y esas cualidades. Y en la medicina tradicional mexicana, bueno, pues tenemos dos líneas que tienen registros históricos, ¿no? La del temazcal medicinal, que viene a ser esto, esta parte en donde los médicos tradicionales mexicanos que sabían de herbolaria, o los médicos tradicionales de otras partes, sobre todo la maya, que es a donde todavía llegamos, usaban el temazcal para sanar enfermedades, para poder mantener la salud física, mental y emocional correctamente. Pero si hablamos, por ejemplo, de los indios americanos del norte, bueno, ellos lo utilizaban además como, y que todavía pueden dar ellos testimonio, ¿no?, vivo, como un espacio para conectarse con sus dioses, con sus ancestros, para lograr estados de conciencia alterados, para tener visiones, para poder conectarse con esas divinidades y poder hacer peticiones o poder bajar información. Y entonces hablamos de una manera bien diferente de concebir el mundo, la interacción de nosotros en el mundo, a como nosotros lo vivimos como personas occidentalizadas, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y bueno, te decía yo que trabaja desde esta perspectiva de que estamos faltos de equilibrio, por la razón que sea. No sabemos comunicarnos en este mundo actual, no tenemos la capacidad de parar un momento y decirle al otro te amo, y mucho menos de decirle perdón o de decirle te perdono, ¿no? Y ante esa falta de poder decir cualquier cosa, lo que sea, porque no tenemos tiempo, porque nuestro orgullo nos gana, porque nuestros miedos nos paralizan, bueno, pues la garganta también se cierra, ¿no? Y la mente, bueno, la mente está bloqueadísima. No sabemos si pensamos o seguimos como borreguitos los que nos dijeron que estaba bien o que estaba mal. Entonces, ante esta situación de que no estamos en equilibrio, damos por entendido que vivimos en una entropía positiva, que en este caso positivo sería malo, ¿no? Eso significa que hay un desorden completo en todas nuestras células y en toda nuestra conciencia. Todo nuestro proceso comienza ahí, en el entender que no estamos equilibrados y observar este término de salud como falta de equilibrio. Así de sencillo, ¿no? Si no hay salud es que no hay equilibrio. Más allá de que haya enfermedades, no tengo equilibrio. Y cuando no tengo equilibrio, entonces tendría que tener la conciencia de poder hacer algo para recuperar mi equilibrio. Y ahí es donde aparece esta máquina maravillosa que se llama temazcal. En México nuestros temazcales eran cuadrados. Toda la parte de Mesoamérica que pertenece a México tenía construcciones cuadradas de temazcal. Y ahí es donde aparece la segunda, el segundo uso del que sí hay vestigios históricos comprobados, que era los temazcales de higiene. Para nuestros antepasados, mantenerse limpios físicamente era muy importante. Era el principio de tener una mente ordenada y un corazón sano, ¿no? Y entonces, bueno, un temazcal era importante para mantener la salud en todos los sentidos, aparte del orden. Y ahí vamos a encontrar vestigios que podamos leer en los códices. Después viene este temazcal medicinal, en donde encontramos que yo me siento desequilibrada, ya hice conciencia de que estoy desde la entropía negativa, de positiva, con todas mis células desorganizadas y que están haciendo lo que quieren en mí. Por lo tanto, no puedo comunicarme correctamente, no puedo procrear hijos, que es una de las finalidades más importantes para las que se utiliza el temazcal desde la medicina tradicional, ¿no? Mis huesos no están en el lugar que tienen que estar, y lo que voy a hacer es ahora, pues, dar paso a una petición a los elementos para poder hacer uso de sus energías, de su sabiduría, de su emoción, de su magia, y que al ser calentadas las piedras con fuego, al preparar las hierbas con agua y hacer que todo esto entre dentro de esa construcción, que ahora en la modernidad suelen ser redondas como las construcciones lakotas, pero ya más grandes, donde cabemos más cómodas y cómodos, todas, pues podemos empezar a recibir los beneficios de estas piedras que van a generar iones, ¿no? Y estos iones negativos nos van a dar esa entropía negativa que necesitamos. Lo que significaría que si nuestras células están todas desordenadas, van a comenzar a trabajar poniéndoles un lugar a cada una y que no anden corriendo como niños en preescolar todos para todos lados, ¿no? Sino los van a enseñar a formarse como niños de primaria, uno tras otro, en el lugar que les toca y a esperar sus turnos. Eso es lo que van a hacer esos iones en nuestro cuerpo. Después vamos a tener el calor húmedo, ¿no? Esta medicina en donde podemos pedirle al espíritu de la lavanda que entre en esa agua y que se transforme en una medicina que entra a través de nuestra piel, de nuestras narices, de todas nuestras mucosas, y nos enseñe lo que es amar. Su color es morado, todo lo transmuta y todo lo cambia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, desde el color que estamos viendo, ya tenemos esa cercanía hacia lo que vamos a poder recibir, ¿no? Hacia la magia de esa planta. Y si le ponemos un poquito de té limón, que el té limón es verde, es sanación, es energía, vamos a poder estimular todo nuestro sistema. Este que se encarga de defendernos contra los bichitos en el inmunológico. El sistema inmune. Ese, el sistema inmune, ese que mata a todos los bichitos. Ahí el té limón se encarga de la salud, ¿no? Y además nos da esa energía, esas ricas notas que vibran en nosotros, muy sabroso. Y luego le ponemos un poco, en nosotros aquí en México usamos pirulo, usamos eucalipto como planta caliente, ¿no? Que tienen su propio aroma, que también son verdes, pero que ya pertenecen a un árbol grande, en donde nos va a compartir su fortaleza, la protección, toda esa paternalidad que puede dar un árbol. Ya no es una planta, su sabiduría también, ¿no? Entonces, bueno, no necesitamos poner más plantas que estas. Estamos observando que tenemos una planta fría, la lavanda, que decía yo, medicina tradicional mexicana, frío y calor. Una caliente, que sería el pirulo, el eucalipto, y un té limón que es completamente cordial, que nos va a mantener felices. Y entonces, ahora con esa agua, con esas plantas, con esa medicina que atraviesa nuestra piel, que es el sentido más grande que tenemos habitándonos, conectándonos con todo, podemos volver a integrar ese cuerpo que se está haciendo presente allí para darle paso a nuestra mente a escucharnos. A veces escuchamos a través de la música, por lo general con tambores, a nuestro corazón. Solamente vamos a escuchar el ritmo que marca un corazón feliz, un corazón que a lo mejor empieza a latir, un corazón que vuelve a latir tal vez después de mucha tristeza, de una muerte, de una separación, de una pérdida. Y vuelve a latir y nos hacemos conscientes de ese corazón que está fuera, que lo podemos escuchar fuera de nosotros, pero que también nos habita, que se manifiesta en nosotras ahí adentro, tronando, tocando, y que se acompaña de vibraciones, de esas voces a veces muy melodiosas, de los que cantan adentro del temazcal, y de unas voces que a veces no son tan melodiosas, ¿no? Que la vida las ha hecho rasposas y más melancólicas, pero que saben exactamente la nota con la que tienen que vibrar para que se manifiesten los cambios en el corazón, en la emoción, en el pensamiento. Y así van pasando los trabajos. Nuestra medicina tradicional no marca cuatro puertas como tradicionalmente se lleva a cabo un temazcal ahora, ¿no? En realidad los temazcales medicinales, pues el médico tradicional entra con su paciente, atiende la enfermedad, la dolencia, el desequilibrio que tenga que atender y salen a lo que siga que tengan que hacer. Si estamos hablando de una mujer que parió, se prepara el temazcal y es muy bonito porque, bueno, ahora además el temazcal se comienza a integrar esa parte que nos habita, que creo que agradezco profundamente a todas las mujeres que en los momentos en donde estábamos oprimidas, tristes y sin voz, tuvieron el valor para levantarse. Y ahora hay otra oleada de mujeres que están emocionadas, como me siento yo, de poder integrar todo lo masculino, toda esa energía que también es parte de nosotras, pero que a veces se manifiesta con compañeros amorosos al lado, con hijos amorosos al lado, con padres o abuelos amorosos, y que también tenemos que permitir que se integren esta sanación femenina. Ellos también requieren sanar su femenina, y qué mejor que siendo del lado y de la mano de una mujer que los ama y que los permite, que permite que ellos sigan siendo quien los cuide muchas veces, ¿no? A los hijos, a los hermanos, a los abuelos, a los padres, a los novios, a los esposos. Te decía yo que en estos momentos posparto me fascina ver que hay temazcales en donde entra esa mujer que acaba de parir, que va a recibir todo su baño posparto y que ya se invita a la pareja, ¿no? Que también se estrena como papá, a recibir ese calor y a recibir ese rito de paso hacia esa nueva persona en la que se están convirtiendo. Entonces, híjole, no sé si voy dejando claro lo que quieres que te responda. No, me gana la emoción. No, a mí también me gana la emoción, o sea, la verdad es que por mí lo que decía Sarita, yo me podría pasar, también creo que nos podríamos pasar escuchándote, así como a Milena, a mí también me encanta, me produce mucha sanación escuchar a Tai, ¿no? Siempre en su voz, en lo que emite, en la potencia que tiene y la fuerza con la que transmite sus mensajes, que son sumamente poderosos y sanadores. Y que yo en verdad lo agradezco, Tai. Y como una última pregunta, Tai, pasar, no sé si Sarita también quiera preguntarte algo, que también esto es importante para las personas que nos escuchan. ¿Quiénes pueden entrar al Temazcal de forma general? Para que tú ya lo has dejado muy claro, pero bueno, eso siempre es importante decirlo para que las personas y la audiencia nos escuche, Tai. Bueno, pues tomando en cuenta que en nuestra medicina tradicional las mujeres pueden parir dentro de un temazcal, podemos entrar desde recién nacidos, ¿ok? ¿Y cuándo? ¿Hasta qué edad? Pues hasta que gustemos, porque aún a las abuelitas o abuelitos que ya no caminan o que están en silla de ruedas o que tienen algún padecimiento que no sea cardíaco, tratamos de que nadie que tenga enfermedades cardíacas entre porque puede sufrir. El temazcal y el calor que hay dentro hace que nuestro corazón comience a acelerarse, bombee más arriba y puede producir una enfermedad, ¿no? Puede producir un ataque cardíaco, una muerte. Entonces, con problemas del corazón no hay que entrar. Cualquier persona, sin importar el estado físico que tenga, hablando de movilidad, puede entrar porque lo ponemos en un petate afuera y lo arrastramos para adentro, a que reciba todo el calor, ¿no? ¿Quién más no puede entrar? Que sería como importante. Alguien que esté bajo efectos de alguna droga o algo que no sea natural, que no esté con la capacidad de ser consciente y de ponerse con todos sus sentidos y entregarse con todos sus sentidos a la transformación que va a recibir, no debería entrar. Y alguien que ya en este momento se encuentre con dificultades en su estado mental, que ya no tenga la capacidad de poner atención al mundo como todos los demás lo vemos, que esté con una visión más abierta y observe otras dimensiones y se sienta perdido, tampoco es recomendable que entre al temazcal, puesto que dentro del temazcal se manifiestan todos los espíritus de la naturaleza, todos los espíritus de muchas dimensiones, y podríamos generar en él mucha mayor confusión, ¿no? Y eso no sería como recomendable, no es amoroso para él. Entonces, evitar esas tres personas entrar, ¿no? Mujeres embarazadas, si no soy médico tradicional, es recomendable que no entren, ¿no? Que no entren a los temazcales, puesto que a veces ni el mismo corredor de temazcal sabe qué plantas está utilizando y qué efecto pueden generar, y podríamos lastimar a esa mamá en lugar, o ya a ese bebé, en lugar de ayudarlos. ¿Quién te puede meter si estás embarazada un temazcal? Pues una partera, ¿no? La partera decide si puedes entrar un temazcal. Y si estás embarazada y quieres vivir la experiencia, asegúrate de entrar con un médico tradicional que sepa poner qué plantas va a utilizar, qué elementos son correctos para ti y que pueda conectarse profundamente con tu esencia y con la esencia de tu bebé y pueda energéticamente hacerse cargo de esas energías que vienen acompañando este nuevo crecimiento, ¿no? Tiene mucho que escuchaba yo y aquí he preguntado con muchos abuelos, con muchas médicas tradicionales, ¿por qué cuando estamos en nuestro río rojo muchos dicen que no podemos entrar al temazcal, ¿no? Y bueno, los hombres a los que les he preguntado, llámense abuelos o no se llamen abuelos, por lo general contestan que suele ser porque les robamos mucha energía, ¿no? Es muy difícil contener a una mujer en un río rojo. Y eso se debe a que nosotras estamos depurando. Estamos depurando todo aquello que ya nos sirve. Y entonces, si él está depurando a todos los demás y nosotros estamos depurándolo a él, pues claro que se siente agotadísimo. Les bajamos la pila a todo lo que da. Y a las abuelas, si uno les pregunta, es la contestación más amorosa que yo he escuchado. Si ya estás en tu propio temazcal, con tu propio calor, con tu propio río, depurándote a ti, depurando a todos los que amas, ¿para qué necesitas entrar a hacer otra depuración? ¿No? Espérate hasta que no estés depurando. Esa respuesta me pareció muy amorosa. Aún así, en círculos de mujeres, en carpas rojas, cuando hacemos temazcales, somos muy felices cuando vamos en Río Rojo, cuando vamos sangrando, ¿no? Porque precisamente tenemos más fuerza, más energía para nuestra depuración. Lo único que se pide es que se lleve mucha conciencia de qué vas a soltar y qué vas a dejar ir. Porque, híjole, a veces vamos pidiendo sanación, vamos pidiendo equilibrio, vamos pidiendo sentirnos muy bien, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay que soltar, de todo lo que hay que dejar que se vaya, que nos hacía sentir muy cómodas y que a lo mejor nos pone en una situación en donde nos enfrentamos a nuevos retos y que no nos gustan tanto, ¿no? Que no nos sentimos tan cómodas y no nos es tan fácil. Tai, creo que por ahí va. Dígame. ¿Cuánto tiempo tiene que estar o dura, digamos, este recorrido, esta ceremonia? ¿Y qué preparación previa para ir a un temazcal? Esa es una muy, muy, muy bonita pregunta. ¿Cuánto dura? Híjole, normalmente vamos a encontrar que nos van a decir que dura 2 horas una ceremonia de temazcal. Por lo general encontramos que ya hicieron la ceremonia de petición a los rumbos y que ya prendieron el fuego intencionando el trabajo que se va a realizar. En la modernidad vamos a encontrar que nos invitan a temazcal de sanación de emociones o a temazcal de sanación de útero o a temazcal para sanar a nuestro niño interior con temas muy específicos, ¿no? Yo Taide, no coincido qué tan efectivo puede ser eso, porque cada uno de nosotros venimos en un momento muy diferente de nuestro recuperar esta sabiduría que decía Milena, ¿no? De nuestro recordar el camino. Cada uno de nosotros venimos en una conciencia distinta, en un momento específico diferente de nuestra vida. Y a veces querer coincidir todos en el mismo lugar es complicado. Eso me parece como algo importante marcar. Cada uno vamos a obtener exactamente lo que necesitamos obtener, ni más ni menos. En cuanto a la preparación, es importante, hablando del cuerpo físico, pues al menos llevar ese día un poco de ayuno, haber comido una fruta ligera, un té, no tener el estómago sobrecargado, al menos durante 3 días previos al encuentro o a la ceremonia de temazcal, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni ninguna otra sustancia que pueda alterar nuestros sentidos, comer saludablemente, preferentemente evitar las carnes si aún somos carnívoros y nos encanta la cochinita, por ejemplo, como a mí. Mantenernos conscientes de que vamos a hacer un trabajo en donde vamos buscando equilibrio y que así como vamos previamente buscando ese equilibrio, también tenemos que trabajar después, que no es magia, ¿no? Que no es algo que te toque la varita y que todo cambie absolutamente sin que tú hagas nada. Esa conciencia tiene que comenzar antes de entrar al temazcal. Descansar bien e hidratarse perfectamente los 3 días previos antes de entrar al temazcal. Sobre todo si no estamos acostumbrados o nunca hemos ido. porque a veces cuando estamos acostumbrados, pues ya sabemos cuál es nuestro nivel de hidratación y no hay como que tanto problema. A veces se presentan dolores de cabeza y uno de los motivos para los dolores de cabeza dentro del temazcal es que no se han hidratado, ¿no? Preguntas, ¿y cuánta agua tomas? ¿Agua? Pues el té que me tomo en la mañana, ¿no? O el café de la noche, y ya. Y es así como, ok, pues ¿cómo no te va a doler la cabeza si tu cuerpo no tiene nada de agua adentro y de repente lo bombardeas con calor y con agua desde afuera? Y dice, wow, esto es maravilloso. Oye, necesito llamar tu atención, voy a hacer que te duela la cabeza para que aprendas a tomar agua. Entonces es un hábito, o sea, se puede hacer un hábito el temazcal. Yo pregunto porque acá, bueno, se hacen ceremonias de temazcal, pero es, bueno, no es, digamos, la región que, y tampoco no es una ceremonia que típica de nuestra zona, ¿no? Y entonces la he visto, nunca la he practicado, pero te imaginas que estamos en una zona andina donde hace mucho frío. De día, bueno, llegamos a temperaturas en invierno de 30 grados, 28 grados, pero de noche es bajo cero. Entonces, por ahí, no sé si tiene que ver también el clima, el medio ambiente, ¿no es cierto?, donde se realiza la ceremonia y me llama la atención, ¿no?, porque la verdad que nos han ofrecido, nos han dicho, sí, vamos a hacer ceremonia en Humahuaca, ¿no?, en nuestra región, y la verdad que hasta ahora no me animé por esta razón, ¿no? Porque no es porque desconfíe, ¿no?, sino que tampoco yo me siento en este momento preparada y no conozco el tema, ¿no? Por eso te estoy preguntando un poco si tiene alguna relación el tema de la temperatura, el espacio también donde nos relacionamos y quién la realiza, ¿no? Claro que sí, Sara. Haces una pregunta maravillosa. ¿Quién la realiza? Bueno, yo creo que el temazcal es para todos, eso siempre lo hemos dicho, pero no todos son para el temazcal, ¿no? Eso creo que habría que entenderlo. Igual que la terapia de cualquier tipo es para todos, pero no todos los terapeutas somos para todos. Alguna vez alguien me dijo, no puedo con tu dulzura, ¿no? Eres demasiado dulce, ya estuvo. Entonces, bueno, me queda claro que no todos somos para algo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, aquí en México nuestros temazcales medicinales suelen tener dos construcciones que comparten en medio una pequeña puerta. El primero en sí sería la estructura del temazcal. Esa pequeña puerta conduce al cuarto de descanso o de reposo. Y está pegadito al temazcal, no hay que salir afuera al aire libre del temazcal. El médico tradicional con su ayudante, su aprendiz, va a pasar a su paciente a la siguiente habitación. Ya esas construcciones es rara que las veamos, pero así funcionaban precisamente porque si estamos dándole calor al cuerpo, lo que menos estamos buscando es sacar a nuestro participante a que se enfríe nuevamente, sino que lo pasaban a este cuarto segundo que estaba conectado al área de temazcal y allí lo envolvían, ¿no? Lo entamalaban muy bien, bien envuelto en cobijas, una infusión. Yo he visto médicas tradicionales en Oaxaca hacer esto todavía, que tienen su cuarto de reposo después, y es muy interesante verlas. Uh-huh. Los entamalan, aquí le llaman entamalarlos, ¿no? Envolverlos muy bien, sin que se puedan mover ni pies ni manos. Es como regresar a ser ese bebé que envuelves muy bien apretadito, que no tiene que preocuparse por nada en la hora que va a estar reposando. La médica tradicional sostiene su cabeza mientras le da a beber la infusión que ella preparó con las plantas de su jardín que hablaron, que eran específicamente para ese paciente. Y mientras está el paciente reposando y disfrutando de su calor, la médica tradicional hace una recolección energética en su cabeza de todo lo que tiene que sacar aún, ¿no? Dándole un masaje, dándole palabras bonitas específicas para cada participante. A mí me encantó lo amorosas que pueden ser, ¿no? Lo amorosas que pueden ser. Y he visto cómo entamalan a 2, 3, 4 personas pegaditas, todas como si fueran hermanitos, y los dejan reposando 1 hora hasta 2 horas. Y luego, muy, muy amorosamente, les ponen sus chamarras, sus pantalones de pants, sobre el pantalón de pants que ya traían, ¿no? sus guantes y sus gorros. A todos los que en esa América tradicional que trabajaba con sus tres hijas y que tengo la fortuna de que me haya aceptado en su casa una temporada como pupila, híjole, a todas trabajábamos de una manera muy amorosa cuidando de todos los pacientes, ¿no? Siempre era vístelos, ponle los zapatos, pones los guantes, los gorros, y entonces, bien tapados, pueden irse a su casa. Hay que mantener muy, muy, muy fuertemente ese calor que tanto trabajo te costó y que tantos elementales trabajaron para generar dentro de esa persona, ¿no? Ahora son unas ceremonias que de repente pues suelen ser más exhibición que realidad o que conexión. A veces no necesitamos hacer una gran ceremonia. Cada una de las mujeres que prende un temazcal ya tuvo su propia plática con la plantita que fue a cortar, ya tuvo su propia plática con la leña que cortó y que trajo previamente una semana antes y que la tiene al lado de su fogón, ya tuvo su propia plática con las abuelitas cuando las fue a buscar al monte, ¿no? Y les pidió permiso de recogerlas del lugar en donde se encontraban y de llevarlas hasta el lugar en donde se van a realizar esos trabajos. Se van sumando pequeñas cosas poco a poco conforme van pasando y no se necesita a veces una gran ceremonia. Yo he visto a esas abuelas llevar una flor y ponerla en sus piedras, ¿no? En sus abuelitas para que sigan trabajando. Y no está prendido, está apagado. Meterse y sentarse a platicar, a tomarse una taza de té. Llevan miel, ¿no? Llevan cacao, llevan café. Hay tantas formas de hacer ceremonia. A veces creemos que requerimos mucho tiempo y unas cosas muy elaboradas para hacer una ceremonia. Pero a veces es solo espectáculo. La ceremonia la llevamos o la ritualizamos dentro, con cada pequeña cosa que hacemos, en cada manifiesto de amor que damos por nosotras mismas, porque si nosotras no estamos bien, no somos capaces de servir para nadie más, ¿no? Somos, pues estamos más necesitadas de que nos apoyen que poder apoyar a los demás. Entonces, primero hay que aprender a cuidar cada una de nosotras. Y después, en ese cuidado, en esas pequeñas ceremonias que hacemos, vamos a poder compartirle a cada uno el camino para que encuentre su propia sanación, su propio y hermoso ritual, su propia magia. Entonces, bueno, la recomendación para ti, Sara. Si el temazcal está dentro de una construcción y puedes salir a donde no te dé el viento y te llevas tus guantes, tu doble pantalón de pants, tu gorro, tu bufanda, te quedas bien tapadita y sobre todo el espacio tiene donde reposes tu temazcal, ve, es maravilloso, vas a tener una experiencia muy bonita. Si es un lugar en donde va a haber mucha ceremonia y saliendo del temazcal es así, cada quien para su casa, gracias por venir, adiós. Pues espera que haya una oportunidad más amorosa para tener la experiencia. En cuanto a cuánto tiempo dura, bueno, pues yo he oído a muchas compañeras y a muchos compañeros que te dicen, la cita es a las 11 de la mañana, hora aproximada en que terminamos 2 de la tarde. Me parece precipitado, ¿no? Aquí en Texcoco, que es donde tenemos nuestro precioso temazcal en la montaña, pues la mayoría de los compañeros que hacen invitaciones es así. Cuando me dicen, ¿a qué horas empezamos? Pues podemos llegar entre las 9 y las 10 de la mañana. ¿Y a qué horas vamos a terminar? Pues tómate todo el día, porque a veces nos dan las 9 de la noche y seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí sentadas bailando, sentadas cantando, platicando, compartiendo la comida, porque es un día para nosotras, no llevamos prisa. No estamos apuradas, nos regalamos esa energía. Estamos cuidando de nosotras y no sabemos qué se puede ofrecer. Y a veces a las 5 de la tarde terminamos de comer, nos reímos, nos damos las gracias por la compañía y nos retiramos, ¿no? Pero 3 horas, al menos conmigo, no funcionan. No funcionan. Entonces, últimamente ya he estado proponiendo que haya acampada cada vez que hacemos temazcal, así de, tráiganse su casa de campaña porque nos vamos a quedar hasta el otro día. Sí. Pero bueno, tiene que ver con las condiciones, ¿no? La montaña, no hay luz, no hay agua corriente. son unas vistas hermosas, tenemos otras posibilidades de convivir diferente. Es cierto, ¿no? Sí, ahí pensando en lo que vos decís, antes de ayer me fui también para un cerro de acá, el Cerro Negro, es un cerro energético de nuestra región, y me dice con la compañera, una amiga que fuimos, le digo, ¿en cuánto tiempo subimos y en cuánto bajamos, no? Esa es la pregunta. Me dice, no, en 2 horas subimos y en 1 hora bajamos. Bueno. Y uno va así, ¿no? Y después digo yo, ¿pero por qué le pregunto esto si yo sé que no es así? Si yo sé que tengo que caminar, tengo que subir y que me voy a cansar y que voy a mirar y voy a... No. Sí, subimos y no sé en cuánto subimos, pero creo que 10 horas entre ir y venir estuvimos a subir el cerro y bajar. Pero no eso, ¿no? De relajarse y para mí el caminar, el subir una montaña y más un cerro sagrado como es Cerro Negro, acá en Humahuaca, es ceremonial, ¿no? Es un acto que me tengo que tomar el día, me lo tengo que tomar, ¿no? O sea, y se lo tengo que dedicar a eso, ¿no? Así que por eso a veces uno pregunta... estas cosas de los tiempos en acciones que realmente van a significar mucho más después de realizarlas, ¿no? Que solamente 1 hora o 2 horas. Es que estamos acostumbradas a medirnos el tiempo para todo. Por ejemplo, queremos hacer certificaciones de todo. Alguien me decía, oye, Tai, me están llamando para hacer un temazcal de sanación femenina, pero me piden mis papeles. Y yo me botaba de la risa, ¿no? Porque decía, bueno, yo no he oído que la SEP hasta este momento certifique sanadoras de útero, así de plano, ¿no? O sea, no hay certificados para sanadoras de útero. Y que alguien te diga lo contrario, me parecería muy bizarro. Tú vas a acompañarte de las mujeres con las que tú te sientas bien, hasta de los hombres con los que te sientas bien. Si no te sientes bien, no va a haber sanación. Entonces, es muy importante, creo, estos espacios, como bien dice Sara, que deberían de ser sagrados, no solamente el cerro donde voy a subir o la montaña a la que voy a subir, sino mi tiempo y mi cuerpo. Todos los días estoy corriendo porque tengo un trabajo... Porque tengo, no sé, yo soy psicóloga, por ejemplo, ¿no? Y tengo clientes y normalmente es 50 minutos para cada cliente. Y entonces, al menos conmigo todos saben que les doy 1 hora y es así de, voy tarde, nada más. Y ya saben que tienen que esperarme porque no he terminado con mi paciente anterior, ¿no? Porque cada uno de ellos ha podido vivir esa experiencia de que podemos tomarnos 2 horas porque no hay prisa, porque no estoy cobrando por la hora. Estoy cobrando por el trabajo que estamos haciendo y por lo que estamos compartiendo. Es una energía que se mueve. Yo te doy mi escucha, mi tiempo, esta traducción que hago de ti. Y bueno, tú me cooperas porque pues el internet cuesta, el agua cuesta y que yo me siga tomando diplomados y cursos van a seguir costando. Entonces, bueno, hay un círculo de energía que se mantiene fluyendo. Pero tenemos el tiempo muy marcado por la manera en la que trabajamos constantemente, ¿no? A las 8 de la noche tenemos que presentar el programa, porque si no lo presentas a las 8, se queda vacío el espacio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo tengo que estar a las 8, al menos ustedes, ¿no? Sara y Carla. Sí. Pero, sí, ya tendríamos que estar entregando. Cuando vas a otros lugares, ya lo tienes que entregar, ok. Cuando vas a otros lugares, solamente sería eso. Regálate ese tiempo a ti, toma todo lo que necesites y pues si lo haces una vez al mes o lo haces una vez a la semana o lo haces una vez al año, ya será cuestión de cada una, pero ese día que te regales, regálatelo completamente para amarte y para seguir fomentando ese camino que bien decía Milena, que nos va a llevar a reencontrar todos los conocimientos, a recordar todo lo que ya estaba en nosotros. Solamente es eso, amor. Amor recordándolo todo. Qué lindo. Muchas gracias, Tai. Qué hermoso. Gracias. La verdad que hermoso escucharte, mucha sabiduría y no sé, así como que me deja yo adormecida, ¿será la palabra? No sé, como tranquila, ¿no? Esa tranquilidad. Qué felicidad. Qué felicidad, Sara. Mucha tranquilidad para tu vida. Muchas gracias. Bueno, ya, no sé, Carla, si querés despedirte, Milena y Tai, si quieren despedir. Nosotros, bueno, ya tenemos que entregar el programa, como te decía. Esto no igual podemos seguir, ¿no? Pero no, también tenemos mañana que levantarnos y hacer otras cosas, pero tampoco es problema. Siempre, yo me paso siempre el programa, ¿no? Hace muchos años que hago radio y me paso, no tengo... Bueno, el director también sabe, por eso me gusta manejar la tecnología para pasarme y seguir conversando. Así que, bueno, pero tampoco es para estar aburriendo a todas a las 1 de la mañana acá en Humahuaca. Así que, bueno, gracias, Tai, y bueno, te dejo ahí para que no sé, nos digas alguna página donde encontrarte, a la audiencia también que está escuchando en la radio acá. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Carla, que siempre es una maravilla coincidir con ella, hace que salga y aflore de mí muchas cosas que de repente no encuentro en otros momentos. Yo te lo agradezco mucho por la invitación, mucho por las maravillosas mujeres con las que me haces coincidir siempre. Y bueno, espero más momentos de estos que nos den tranquilidad y paz a todas, porque escucharnos es una manera maravillosa de seguir creciendo y seguir aprendiendo de nosotras mismas. Somos un espejo hermosísimo y veo pura belleza en cada una de ustedes, conocimiento profundo y bueno, qué bueno que sabes usar la tecnología, a mí me mata, ¿no? Pero es una poderosa herramienta definitivamente. Yo en este momento pues quiero agradecer a Indómito que nos hizo la página de internet para Cosas de Diosas. Ahí nos pueden encontrar como www.cosasdediosas.com. Tenemos la página en Facebook que también van a encontrarla como Cosas de Diosas. Yo a sus órdenes, Tayla Rondo, cualquier consulta, cualquier apapacho que necesiten, con mucho gusto, me encanta andar apapachando. Claro que sí. Muchas gracias y muy buena noche. Sí, no, gracias a ti, Tai. La verdad es que nos dejas en esta entropía justo que acabas de hacer con nosotros, no estando en el Temazcal, y que nos hiciste este cambio energético totalmente, que nos dejas relajadas, nos dejas pensándonos un poco, que eso es importante, siempre estarnos pensando, estar como lo que decía Sarita, ¿no? Recordando pues nuestros ancestros, nuestros lugares, nuestros espacios sagrados, nuestra vida, toda nuestra genealogía, bueno, en general creo que nos dejas con mucha paz, y aquí podemos realmente encontrar un sentido de salud, ¿no? Que creo que a veces nos cuesta tanto trabajo definirlo fuera de aquellos conceptos que ya vienen marcados desde las instituciones, y que yo creo que aquí sin palabras podemos encontrar realmente lo que significa la salud a través de ustedes, de este espacio maravilloso en el que pudimos coincidir, como bien lo dijo Tai. Y pues yo muy agradecida, Tai, por que nos regalaste este espacio a todas, igual que a Milena, gracias porque la energía, el gran espíritu nos hizo coincidir también en este espacio, y pues muchas gracias inmensas. Yo creo que la verdad es que me quedo sin palabras, no sé qué dirán las personas, también les enviamos saludos a algunas personas que nos escribieron en Facebook, Jessica, que también Jessica Rangel, que nos comentaba, ¿no?, toda esta parte de lo que había hablado Mile de estos espacios también como mujeres en los que somos violentados dentro del trabajo, David Castillo, que también creo que es amigo de Mile, Judith Humana, Carmen Aide Fernández de Colombia, que también nos saluda, y bueno, les mandamos estos saludos porque si no también van a decir que no les saludamos. Y pues muchas gracias, Tai, muchas gracias, Mile, muchas gracias, Sarita, y muchas gracias a la audiencia que permanece hasta estos momentos con nosotros. Gracias por estos espacios sanadores. Gracias, Carla. Ahí a Milena la dejamos. Sí, no, gracias nuevamente. Gracias por esta oportunidad de conectar hoy con una gran mujer, ¿no? Con Tai, ya con Carla, con Sarita, pues nos conocíamos y hoy pues se da este nuevo encuentro, este nuevo reencuentro. Y sí, realmente esto fue un Rimanakui, ¿no? Una terapia de palabra. Les agradezco desde mi corazón y las abrazo muy fuerte de corazón a corazón. Y que sigan estos reencuentros y que sigamos creando posibilidades, creando mundos y entropías necesarias allí que nos saquen de, como nos decía Tai, ¿no? Tenemos que salir del centro en algunos momentos y regresar a él. Yo pienso que en este momento hemos regresado a él, ¿no? Estamos en nuestro centro, en nuestro corazón, y desde allí es donde desde donde debe partir esta misión que tenemos en nuestras manos. Entonces, mil gracias y una hermosa noche para todos, para quienes nos están escuchando también. Gracias por estar allí y nada, gracias. Gracias, Tai, gracias, Milena, Carla. La verdad que, bueno, hermoso programa. Nos faltó un tema que lo tenemos pendiente desde que empezamos el programa. Floren Aiten que sigue esperando, pero bueno. Vamos a en el próximo programa y, bueno, en la medida que se dé, porque la verdad que hablar con estas hermosas compañeras, hermanas, nos tomó y nos seguiría tomando si le invitamos a otro programa más, ¿no? En conversar. Así que, bueno, le debemos esta temática a la audiencia. Seguramente que en próximos programas hablaremos. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Las dejo y queda el programa grabado. Después se lo vamos a enviar para que, bueno, lo puedan escuchar o reproducir en alguna radio local también. Así que desde acá, desde la www.radioartística.com.ar, queda el programa ahí en la página también de internet. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nos despedimos de la audiencia. Gracias. De Jampina Humahuaca Salud Intercultural. Hasta el próximo jueves. Te esperamos en Jampina Humahuaca. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Para compartir entrevistas, noticias, historia sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Humahuaca. Salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada.